Significa significa el chacal. A donde sea que yo voy, el chacal. Ahí me lo encuentro mirando, el chacal. Ojos sin sentir y mirada fría, el chacal. En un show de rock, el tipo que tocaba la batería, el chacal. Ay, como el chacal, no, compa. El chacal. Aquí de moda siguió tu cara. Y postales y no dicen todas las verdades del chacal de la cabaña.